Capítulo 52 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. En Corrientes. El yacht navegó algunos días deteniendo su marcha durante la noche para evitar las varaduras en los escollos o troncos de grandes árboles que arrastra la corriente. Varios grupos de indios asomaron por las alturas de las barrancas en diversas ocasiones, pretendiendo detener la marcha de El Diana a fin de entrar en Parlamento. Pero nuestros exploradores habían llevado a feliz término su expedición y anhelaban volver a sus hogares. León se preocupaba del mejor acondicionamiento de las plantas, las flores, las pieles y los huesos del mastodonte. Carlos había perdido la inspiración y no hizo, durante el viaje de regreso, ni un solo verso. Las musas habían quedado en los bosques y en las florestas vírgenes. Él solo aspiraba a volver pronto al lado de Amalia y se preocupaba del cálculo de las millas andadas. Echaba frecuentemente la corredera. Sabía con exactitud la velocidad de las favorables corrientes del río y las horas y minutos que se navegaba en cada jornada. Cuando llegaron a la colonia Victoria, dio a Mr. McGregor solo 3 horas para bajar a tierra a informarse de si su angada de la choza y las pieles de tigre habían sido llevadas a Corrientes y entregadas a don José. Alegorí se valía de Beguá para hacerse entender de Cipriano, de Carlos y de León, y no estaba del todo contenta por cierto distanciamiento o frialdad que había notado en sus relaciones con el naturalista. La preocupación de la hija de San Ray era aprender el castellano, y después de 2 meses de continuas lecciones, hablaba ya algunas palabras y comprendía bien cuanto se le decía. Beguá estaba en las intimidades del amor de su sobrina y se había dado exacta cuenta de la situación de León. Era el confidente forzado de Alegorí, y alguna vez los jóvenes exploradores llegaron a pensar, ante las obsequiosidades del cazador indio, que su afecto por la joven no era del todo desinteresado. León y Carlos veían con indiferencia aquellas demostraciones de Beguá, de las que indudablemente Alegorí se había apercibido antes que ellos. Mr. McGregor supo en Colonia Victoria que su choza perdida había sido entregada a don José y que éste se hallaba restablecido ya de las heridas que le produjo la lucha con la serpiente Eboa. Los cachorros de tigre y los loros domésticos volvieron al yacht y Alegorí se encargó de ellos. 2 días más tarde fondeaban en la ciudad de Corrientes. Mr. McGregor debía quedar allí. Había que cargar carbón y provisiones frescas. Cipriano fue encargado de las compras y Carlos bajó a tierra deseoso de recibir las cartas de Amalia que indudablemente tenía en el correo. Alegorí se llenó de sorpresa al ver por primera vez una ciudad y acompañada de Beguá siguió los pasos de León por las calles centrales. Como el traje de la india no era el más a propósito para pasearse por entre la concurrencia callejera de una ciudad civilizada, nuestro naturalista entró en la primer tienda e hizo vestir a la hija de San Ray de la mejor manera posible. Ella aceptó 2 vestidos y después de las primeras pruebas prefirió llevar los botines en la mano, porque aquellas prisiones, aunque holgadas, le impedían caminar. La muchacha se detenía absorta y pensativa ante la contemplación de las mujeres blancas, elegantemente vestidas de tipoy, que encontraba a su paso. Difícil es decir los pensamientos que cruzaban por su mente en medio de aquella contemplación. La hija de San Ray establecía parangones entre ella y las desconocidas. Pensaba tal vez entonces en los nuevos abismos que la distanciaban del cariño de León, y aquella actitud contemplativa y aparentemente serena era quizás la máscara que ocultaba las borrascas secretas de su alma apasionada. Preguntó a Beguá si en la tierra de León había mujeres más lindas que aquellas. Y la respuesta debió ser poco satisfactoria para Legorí, porque en su semblante se reveló el sufrimiento. No lloró, sin embargo. Dio un grito ahogado, expresión única de un arranque ingénito que tenía mucho de despecho y que era el principio de los celos, esa terrible enfermedad de los enamorados que no tenemos necesidad de describir a fuer de conocida y de descrita. Beguá, aprovechando aquel momento psicológico, propuso a su sobrina huir al Chaco, volverse a su tribu y abandonar el yacht de los cazadores blancos. No extrañará a nadie que el pobre indio enamorado fuese capaz de cometer esa infidelidad con sus patrones. Pero Alegorí no aceptó aquella proposición y siguió los pasos de León, viéndose obligado Beguá a hacer lo mismo. Carlos había recibido cartas de Amalia en que le avisaba nuevamente que estaba enferma y le pedía que volviese. León recibió también cartas de su padre en las que le indicaba la conveniencia de regresar para atender a la salud de Amalia. Los jóvenes cazadores, después de las compras de provisiones hechas por Cipriano en 2 días de estadía, estuvieron listos para seguir el viaje de regreso. Fin del capítulo 52, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 3 de julio de 2025.